Rubia del pueblo. Sencilla, pelo corto y sus ojos brillan y motivan. I like you so much. Me gusta tanto que ando loco. But I don't know why. No sé por qué me tienes loco. I like you so much. Me gusta tanto que ando loco. But I don't know why. No sé por qué me tienes loco. La conocí en la playa, jugando con la arena. Una bella morena y su cuerpo de sirena. Sonrisa, no sé lo que tiene ella que mi corazón se paraliza. Life music.